La Federación ANCAP expresa su enérgico rechazo a la decisión del gobierno de aumentar un 12% la tarifa de los combustibles. Y lo hacemos por varias razones. Si bien reconocemos que el gobierno tenía que tomar medidas porque la economía de ANCAP estaba en una situación extremadamente compleja, en los últimos meses venía perdiendo decenas de millones de dólares y esto no era sustentable en el tiempo, creemos que ese equilibrio se podía haber llegado a través de una reducción de los impuestos, de lo que tiene que ver con el IMESI en las naftas y el IVA del gasoil, y no apelar, digamos, a un aumento de tarifa. Un aumento de tarifa que era evitable y además en este momento es absolutamente inoportuno cuando hay más de 200.000 uruguayos que no tienen trabajo, cuando hay más de 200.000 uruguayos que dependen de la economía informal y que han visto reducidos sus ingresos. Bueno, indudablemente este aumento de tarifa lo que va a hacer es disparar la inflación y va a recaer sobre los sectores más sumergidos, es decir, va a sentirse, digamos, lo que tiene que ver con los productos de primera necesidad. Nuestra propuesta pasaba por sustituir impuestos, es decir, bajar el IMESI y el IVA y cargar más al capital, aquellos sectores que tienen una mayor capacidad contributiva. Si bien hay sectores productivos que la están pasando mal y que necesitan el apoyo del gobierno, hay otros que le va muy bien. En los primeros 5 meses de este año, en plena pandemia, los sectores exportadores de carne, de ganado en pie, de trigo, de lácteos, madera y celulosa, han visto aumentar, digamos, las exportaciones más de un 30%. Bueno, pensamos que esos sectores perfectamente podían hacer un esfuerzo y ayudar, digamos, al país a salir de esta crisis sin que hubiese necesidad de aumentar los combustibles. No solo lo entendemos innecesario e inoportuno el aumento de tarifa, sino que creemos que de optar por el camino que finalmente se resolvió, el ajuste tendría que haber sido mucho menor. Si fuera a equipararse el valor real de los combustibles al del año 2019, cuando el presidente de la República le prometió a todos los uruguayos y uruguayas que iba a bajar el combustible, el ajuste tendría que haber sido de 8,5%. Nuestro asesor económico nos hizo un trabajo en donde justamente nos decía, para recuperar el valor de 2019, el ajuste tendría que ser de 8,5%. Por lo tanto, no solo que se recuperó, digamos, ese valor, sino que se aumentó varios puntos por encima. Hoy podemos decir claramente que, lejos de cumplir con su promesa de bajar los combustibles, lo que hizo este gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, fue aumentar los combustibles. Llevó adelante todo lo contrario a lo que le prometió a la ciudadanía hace un año y medio. Por último, queremos resaltar que con el aumento de los combustibles también se da un enorme impuestazo, porque en los combustibles que están gravados por IVA, como ser el gasoil y el supergas, ahí lo que va a aumentar es la recaudación de rentas generales. Es decir, se aumentan los combustibles y además aumentan la recaudación de impuestos. Se está incumpliendo dos promesas. Por un lado, que no iban a subir los combustibles, y en segundo lugar, que no iban a aumentar impuestos.